¿Cómo están, cabrones? Bueno, veo algunos sonrisas por ahí que seguramente sean de argentinos fanáticos del fútbol. Argentina sigue en la Copa del Mundo y... sí, qué mal pedo, cabrones. México quedó afuera del Lynch Mundial de Fútbol. Pero lo culero no es tanto haber quedado fuera del Mundial. Lo peor es que ahorita el único tema en los medios serán las elecciones y el desfile de candidatos prometiendo mamada y media. Y hablando de elecciones y Mundial y todo el pedo, Lula da Silva aprovechó para lanzar su reelección. Lo extraño es que Lula perdió un chingo de colaboradores a lo largo del primer gobierno, o sea que para este gobierno ya ni le quedará con quién irse de chupe. Pero en síntesis, el Mundial, la neta, güeyes, créanme. De hecho, no parece pasar nada importante en los países que lo juegan. En Uruguay, las papeleras; en Afganistán, cientos de muertos; en Irak, la insurgencia; en Venezuela, pedos con Chávez porque se mete en sus elecciones y en las ajenas; en Perú, tensión por la gobernabilidad; en Rusia, el envenenamiento por alcohol adulterado provoca unas muertes de 42.000 personas al año. ¿Y saben por qué ocurre todo esto? Porque ninguno de todos estos países juega el Mundial. Si no, todos serían felices y valdría madres lo que está pasando. Bueno, al menos valdría madres en las tapas de los periódicos, y tú deberías ir a buscar una puta noticia a la página 38, justamente, o en un compacto de 5 segundos luego del video emotivo del colorido del Mundial en el noticiero central. Hablando de otras cosas, critican en el Foro Mundial Urbano que la prensa trate problemas planetarios solo si hay famosos de por medio, y dieron el ejemplo, por ejemplo, de Angelina Jolie en África. ¡Puta madre! ¿Cuándo van a entender que las noticias no es África castigada por la hambruna, sino Angelina, que queda guapísima abrazando negritos famélicos? ¡Ay, qué inocencia! ¿Cuándo entenderán que todo el show, hasta lo que no debe ser? O sea, ¿a quién le interesa, por ejemplo, un desconocido hace donaciones para paliar las necesidades de una familia africana? Es mucho más impactante. Angelina Jolie viaja a África, se hace un tatuaje en una nalga con forma de tigre, póngale. Y también, de paso, sí, fue a hacer no sé qué mamada a una aldea donde un tatuaje en una nalga. Búsquenlo, página 5, a colores. Advertencia: no garantizamos que la nalga sea de ella. La foto llegó a nuestra redacción y la compramos a un paparazzi por la módica suma de 1 millón de euros. Pero el comentario de la semana se lo lleva justamente una comentarista de CNN que mostró un video de Harriet, la tortuga esta de más de 170 años que murió en la semana. La dama en cuestión decía: Harriet nació en Galápagos, fue al zoo de Londres y terminó sus días en Australia, muy mimada y siendo una atracción por ser el animal más longevo de la historia. Hasta allí todo bien, pero luego agrega: dicen que la clave de su longevidad fue una vida sin estrés, y cerró diciendo: ¿a quién no le gustaría ser Harriet? ¡A mí, cabrona! Imagínate ser una pinche tortuga del tamaño de una mesa de 150 kilos, no hacer una mierda en todo el día, tener como única preocupación que llegue el pinche encargado de darte las verduras y vivir más de un siglo. Oye, ¿y el tipo que me da de comer? No, cabrona, ese tipo murió hace un chingo, luego murió su hijo y ahora su nieto se jubiló. Entonces estamos esperando el nuevo. Chale, ¿cómo pasa el tiempo, Lento. En fin, amigos, con cara de tortuga, viendo pasar las noticias más pronto de lo que podemos asimilarlas, bailemos al ritmo mundial sin distinguir demasiado cuando se trata de disparos y cuando de cohetes de festejo. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Good Business Information. Voices of a New Generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? The situation is still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y lunáticos de lunes, sean muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de esta caja de cigarros vacía. ¿Por qué siempre ocurre que cuando uno se ilusiona con la caja va a abrir y no hay nada? No, así no se puede comprar. Siempre es lo mismo, sobre todo cuando es de uno y dice: ¡ah, chido lo que me encontré aquí! Y todos están responsables, ¿verdad? Si tuviera algo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave de la tripulación María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Los del Capitán Roger Vinilo! ¡Ah, grande capitán! ¡Hey! ¡Sí, está eufórico! Sí, en parte. En parte. es como, claro, como la máscara de la tragedia y la comedia, sí, sí, griega, pero donde muestra una alegría por un lado y muestra una tristeza por el otro. Está como el desmejorado, que estaba feliz porque nada, por otras por cosas nada, que no tienen que ver con el fútbol. Porque le ha quedado fuera Holanda y él quería que Holanda por De Gaten, por igual de Gaten, que Capitán Minilo, sí, sí, o sea, porque mis amigos de De Gaten y mis amigos de De Gaten, igual, carajo, que hagan música por el fútbol no se dediquen. Y por tristeza de México, por el lado del desmejorado. El desmejorado no quiere hablar de fútbol. No, no, no. El Capitán Minilo tiene otras cosas que le dan alegría, como España, como Argentina, como Ecuador, no. Bueno, Brasil. Cosas, no importa. A medida que... Brasil no. Esa es como una competencia. Brasil no es desleal, ¿eh? Bueno, ahí está el Capitán Roger Vinilo, en parte feliz, en parte triste. Sí, sí. Como toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Que bien Portugal. Sí, muy bien Portugal. Muy bien Diablo Vermelho. Sí, sí. El número 10 de Portugal. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí, que sí, bonita. Sí, que está teniendo justamente, mientras menea la cintura, todo lo hace estadísticas de las elecciones de México. Estamos a una semana nada más, sí, y parece que el Peje Lagarto será el nuevo presidente mexicano. Oh. Muy bien, Muda está al tanto de todo lo que ocurre allí en México. Hay más de uno que le está faltando la respiración en estos momentos. Y así, al mismo Calderón y hasta Madrazo. A Madrazos vamos a entrarle ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de todos los objetos animados e inanimados de esta nave espacial y es el que interrumpe, sí, las siempre, presentaciones. Siempre. Los aplausos de los marineros escoceses ahora son para el Mico. Fíjese que está preocupado junto, sí, con la Muda porque no, ajá, se puede comunicar con Silvinia. No, con Silvinia, efectivamente. Hay fallas en la comunicación. No, pero no puedes mentarle la madre a Silvinia. No, que una falta de respeto a este cabrón. Bueno, está bien. Ya se va a solucionar. Se le dedican una rotura de vasos generales. Sí, sí. Cuando falla la comunicación, lo único que queda es mover las manos. Sugestionados por los acontecimientos precedentes, creemos que la carretera no variará en su trayecto hasta llegar a destino. Sorprendidos por las curvas, terraplenes y trincheras en el liso pavimento, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. A ver los niños que están por allí, que todavía no han definido su carrera, y dice, a mí me gustaría ser cuando sea más grande, sí, ¿qué? Como el Señor del Tiempo, ah, sí, que se la pasa chido, que todos lo conocen, que es un personaje que hasta firma autógrafos, tiene una buena chamba, pero no es todo así como parece. Tiene también sus momentos de inquietud, sus sobresaltos, sus cosas que le ocurren, por ejemplo, el día de hoy donde llega Helter Skelter de Caracas, Venezuela, y dice, ¡hola! Este oficio tiene fecha el sábado 24 de junio del 2006 por el fenómeno. Tiene varios días allí tratando de organizarse. Un disturbio al noroeste de las Bahamas tiene algún potencial de desarrollo durante los próximos días. Una depresión tropical o subtropical podría formarse durante los próximos días mientras el disturbio se mueve lentamente hacia el noroeste. Barry, ¿qué ciudades hay en los Estados Unidos en ese camino? Creo que Miami, Carolina. Iré a ver esto y vuelvo. ¡Ay, carajo! ¡Carajo! Evacúen toda la zona. Sí, que sí, evacúen Miami. Evacúen Miami, ya saben, a ver Escaramancia. Organízame, sí, sí, retírame toda la gente, sí, de ahí, sí, sí, Carolina, Carolina del Sur, Batanjera, sí, sí. Vayan evacuando, vayan para Oregon, sí, sí, sí, todos, sí, para el oeste, por favor, nosotros los mantendremos informados. Sí. Hola, cabalgantes del espacio, se reporta desde Culiacán, Sinaloa, México, Al Caponi. ¡Al Caponi! Solo cuentas, cabrón. Es que no puedo parar de tener hijos. Usted sabe, Lagarto, cómo es esto, los leoncitos, dice. Solo para informarles a ustedes y a toda la perrada en general, que la leona ya tuvo su leoncito. El día 25 del 6 del 2006 nació mi nuevo león. Dice, bueno, ya sé, cabrones, que he estado un poco distraído y distanciado. Bueno, está bien. Tienes algo, alguna razón por la cual, ¿verdad? Se dedica a hacer hijos. Machines, le salen todos, sí. Y por ahora ahí está poblando Culiacán. Dice, pero ya volveré a la carga. Les mando un pinche abrazo a todos y ya saben, cabrones, estamos en contacto. Micotran Rules, hijos de su rebomba madre. Ahí está Al Caponi de Culiacán. La felicitación pertinente de parte del Mico y de toda la desintegrados que están dando vueltas por aquí y saludan al Caponi. Coya, desde Parral de Chihuahua, México. Hola, apoyar. Dice, al servicio de obras públicas o a los güeyes que les corresponda poner botes, contenedores para depositar la basura en mi ciudad. Bueno, a ellos chingan su madre. Ahí tiene que andar uno cargando su basura por toda la ciudad hasta que te puedas encontrar un bote contenedor de basura vacío. Eso sí, les encanta poner sus anuncios grandes, grandes de cuida tu ciudad, manténla limpia. Pero es el gobierno, y así son departamentos distintos. Claro, uno es el departamento que ecológico. Ajá. Con la función en sí, del servicio en sí, sí, pero nada que ver los que trabajan en eso con los que realizan la publicidad. Efectivamente, sí, porque está tercerizado, y los botes de basura de Parral han sido, la reinversión está en otro lado. Es complicado, no te podemos explicar todas las cosas del gobierno. Pero lo importante es la publicidad, ¿no está chida? Es como que el ciudadano se siente que debe ser limpio. Hola, ¿cómo están? Soy Nabucco Nodosor de Yajalón, Chiapas, México. Hola, Nabucco. Y quiero opinar respecto a los maestros de Oaxaca. La verdad que estos pseudo profesionales de la enseñanza solo son manipulados con fines políticos. Sus líderes los empujan hasta ese grado para luego vender sus supuestos ideales por un puñado de billetes. Ahora bien, no es justo que la ciudadanía pague por la lucha de los maestros, pues ellos bloquean carreteras, toman los parques y los dejan todos cochinos. Y además la educación en México está de la chingada. Si de verdad quisieran mejorar la educación, que trabajen bien y bastante, pues están súper bien respecto al resto de la población mexicana. Muchas gracias. El programa del día de mañana, la adicta La Colorada Fácil dará su opinión respecto al tema, la situación docente en América Latina. Perfecto. Muchas gracias y los esperamos por aquí. ¡Ahí llega Helter Skelter! Estábamos esperando. Perfecto, Helter Skelter. Ya hemos evacuado todo, ¿eh? Sí que sí, no queda nadie en Miami. Perfecto. Y en Carolina y en ningún lado. En ninguna parte. Sí que sí. Helter Skelter llega entonces con el aviso oficial domingo 25 de junio de 2006. El sistema no se ha intensificado. Se está moviendo parcialmente sobre la Florida, las posibilidades de desarrollo es casi nula. Es probable que este sistema habilitado solo desarrolle aguaceros y ventiscas sin graves consecuencias. Una lluvia de mierda. Ajá. Vuelvan, no es para tanto. ¿Ordenó usted la clave roja? Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hola, ¿qué tal desintegrados? Soy Lluvia de Toluca, México. Hola, Lluvia. Y a forma de comentario acerca de los taxis, quisiera compartir una anécdota que he tenido. Era un día, me parece que el lunes, donde como todos los días abrí el primer ojo y eran las 7 de la mañana. Me levanté e hice lo que rutinariamente acostumbro a hacer: bañarme, desayunar, arreglarme, todo con una tranquilidad realmente envidiable, pues para mí era muy temprano. Sáquese. Ya en los últimos detalles de mi arreglo se me ocurrió voltear a ver el reloj y cuál fue mi sorpresa que al ver la hora solo faltaban 10 minutos para las 9. ¡Ja! ¡Sí! Y yo entro a las 9. Sí, que sí. Pues si no habría sorpresa, ¿no? Pero te has levantado a las 7. Es que para arreglarse ya se baña tranquilo, fue un baño de espuma, luego un desayuno intercontinental. Póngale eso, y luego un arreglo que había quedado para un concurso de belleza extracomunitario. Pero bueno, dice ya faltaban 10 minutos para las 9 y yo entro a las 9 al trabajo. Por lo tanto, salí a la calle era tardísimo. Salí como loca a la calle y le hice la parada al primer taxi que pasó. Sin más ni menos, lo abordé y le di la dirección a la cual quería que me llevara. Ya en el transcurso, el tipo no dejaba de mirarme los pechos por el espejo. ¡Cuidado ese semáforo! Perdón. ¡Cuidado con ese peatón! Disculpa. ¡Pero cabrón! Claro, soy taxista y estoy llevando una pasajera. Discúlpeme usted. Lo que pasa que también salió como apurada y esos pechos turgentes quedaron casi librados al azar, ¿no? Y en el transcurso el tipo no dejaba de mirarme y empezó a hacerme preguntas. Mi nombre, mi edad, mi religión. Ah, qué bien, ¿no? La religión. Lluvia, 23 años, ortodoxa griega. Ah, quizás estaba realizando una encuesta también. Es posible. Hay muchos taxistas que no les alcanza el dinero. Ya no alcanza con una sola chamba. Claro, entonces, trabajan para encuestadoras. Están los taxistas encuestadores, que son los que te llenan de preguntas. Están los taxistas que te obvian directamente. Entonces al taxi es como si se hubiera posado una mosca en el parabrisas. Yeah. Y le hablas, a lo mejor le dices, hoy va a agarrar por aquí, güey. Y el tipo ni te mira. Ay. Y está cada característica los taxistas era platicador. Sí que sí. Y era preguntón. Dice, bueno, cuestión que lo que más me sorprendió era que me preguntabas por la religión. Mi religión, sí. Entonces, bueno, yo no lo pelaba demasiado. Pero como vio que no le contestaba, nada, empezó a darme una plática de su Dios, de sus creencias y de su patética vida. El Dios de los taxistas. Hay un Dios de los taxistas, güey. Sí, sí, sí, sí. Qué chido. Lo conoce la gente por de los taxistas. Calles. Ajá. Sí. Y hace, puede pedir cosas. Cualquier cosa o milagros específicos para taxistas. No, para taxistas. O sea, que me toque un viaje caro, póngale. Sí, sobre el motor del carro. Que no se me ponche una rueda. Póngale, sí. Y eso, y él, efectivamente. Sí, sí, sí. Es un mecánico que fue santificado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Era el mecánico del Papa. Mire usted, el mecánico del Papa es hoy por hoy el santo de los taxistas. Sí, el Dios de los taxistas. Sí, sí, sí. ¿Qué herejes? Porque debía ser el santo, no el Dios. Pero bueno, los taxistas son muy efusivos. Sí, son muy. Sí, sí, dice, bueno, cuestión que empezó. No sé si era del Papa. Ajá. O pertenecía a una rama del protestantismo, ¿no? Porque el sexo y todo. Sí, sí, creo que sí, que es más por ese lado. Bueno, cuestión que ahí estaba, hablándome de su Dios y de todo eso y de su patética vida. Hasta me contó que su esposa no le daba sexo. A ver. Sí, efectivamente. Sí, sí. Dice, ya un poco incómoda por dicha situación, seguía sin hacerle caso a sus comentarios, cuando de repente empezó a insinuarme cosas raras, diciéndome que su Dios, por algo, me había puesto en su camino esa mañana y que todos debíamos obedecer todos los mandatos. Sí, que sí. ¡Qué pendejo! Me estoy... Y la situación, ¿no? Mirándola por el espejo retrovisor diciendo... Dios te puso en mi carro. Sí, el Dios de los taxistas sabe por qué hace las cosas. Sí, sí. Y por algo tú tomaste este taxi y no te fuiste en el camión. Póngale. O no te fuiste caminando. Sí, o decidiste detener este taxi y no saliste a lo mejor 5 minutos después y detenías el taxi de póngale. Que venía detrás mío. Sí, sí, sí, así sí. Que por algo el destino... Esto hay que continuarlo. Esto hay que continuarlo de alguna manera. No, güey, pero es normal que si usted trabaja en un taxi, sepa que la gente sube y baja. No, no, no, no. Nada es casual. Es mi primer día de taxista. Sí. Y para mí lo que me toca lo tomo así como un destino seguro. Así que... vamos para mi casa. No, cuestión que el cabrón seguía hablando todas esas pendejadas que Dios que le había puesto en el destino y que eso. Qué pendejo. En realidad lo que quería era sexo gratis y lo primero que se le ocurrió como pretexto fue su Dios. Bueno, la gente muy religiosa, lo primero que se le ocurre como pretexto es su Dios. Es una parte lógica, lluvia, tú comprende. Dice, por fin llegamos a mi destino. Le pregunté cuánto le debía y me dijo que si aceptaba un trago con él, me perdonaba la cuota del viaje. Voy. Yo ya demasiado molesta porque encima con todo esto fue súper lento. ¿Sabe? El tipo no tenía apuro. Claro. El tipo iba... Es más, cuanto más tardara. Claro. Mejor. Oye, estoy llegando tardísimo en mi chamba. Por favor, apúrese. No, déjame que te hablo de mi Dios. ¿Sabes? Mi mujer no tenemos sexo últimamente. Estamos pasando por una crisis. Se estaba pensando que está en el pinche show de Cristina, carajo, el cabrón. Y dice, bueno, al final, como enojada, le aventé un billete y azoté la puerta del coche. Estaba a punto de cruzar la calle cuando mi estimado taxista saca la cabeza por la ventanilla y me dice... ¡Que Dios te bendiga, hija mía! ¡Hijo de su puta madre! Después de haber faltado a 11 de los 10 mandamientos básicos de toda religión, todavía me bendice. De yo, todas, pero claro, no de todas, todas, todas. No, no, él tenía hay unos mandamientos casi esotéricos. Hay religiones que permiten las guerras, claro. Hay religiones que permiten el sexo libre. Y... Sí, sí, que santifican el trabajo, cosas raras. Dice, bueno, ya llegué al trabajo demasiado molesta e irritada, prometiéndome que nunca más perdería el tiempo y que pase lo que pase, no volveré a irme en taxi. Desde entonces salgo súper temprano de mi casa para evitar tipos como el que me tocó. Me despido deseándoles un buen día y mucha suerte para que nunca les toque un santo manejando un taxi. Bye. Lluvia, bendita sea. Sí, sí, sí, sí, sí. Que Dios te bendiga. Yo creo en realidad que lo que quiere Lluvia es no volver a tomar un taxi por miedo a que le toque el mismo güey. Y es que ya porque ahí... ya habrá pocas respuestas que darle para justificar esto que... no es casual. Claro, que no está escrito, sí, ¿verdad? Sí. El tipo dirá, ves, mi Dios todo lo sabe. Concha. El Adolfo de Tucumán. Dice, no hay cosa peor que cuando llega un primo a tu casa y lo tenés que sacar de joda. Es decir, lo tenés que sacar de divertirse. Sí, es el primo que no tiene piernitas. No, que no puede salir solo. Claro, dice, llévalo lo del primo, que el primo es divertido. No, en realidad vive en un pinche pueblo el Adolfo. Claro. Y este primo vive en un pinche pueblo aún más pinche más todavía. Pinche, sí que sí. Por lo tanto, iba a lo que venía a ser al gran pueblo. Sí que sí. Y quiere divertirse. tiene pocos días y entonces la madre del Adolfo, le ha dicho, ve y diviértelo al primo. El Adolfo es un tipo divertido. El Adolfo es un tipo divertido cuando es divertido. Dice, hace uno o dos años tuve que sacar de joda a mi primo, Julio. Dice, lo llevé al boliche del pueblo, es decir, al antro, a la discoteca, no, sí, y nos pusimos en pedo, que es lo que hace cualquiera que quiere sacar a un primo a divertirse y que no sabe qué hacer y le da bebida. Dice, y un tuco en pedo, es decir, un tucumano en pedo, es muy dañino. El tucumano le pega mal. Cuando bebe le pega pa'l daño. Sí, sí, sí. Y dice, ¿qué puedo romper? ¿A quién puedo joder? ¿A quién puedo madrear? ¿Qué puedo destruir? Ese es el tucumano ebrio, ¿no? Sí. Y más cuando es adolescente o posadolescente. En este caso, dice, sobre todo sobre la propiedad pública. Que agarra el tucu danino contra la propiedad pública. Salimos de la discoteca, salimos del boliche como a las 6 de la mañana y mi primo comenzó a patear unos ligustrines que había por ahí. Después orinamos en la puerta. Se convirtió en una cosa desagradable para toda sociedad, que es aquel lumpen ebrio que anda por ahí pensando que la diversión pasa por destruir cosas y ponerse borracho. El Adolfo, lógicamente, tiene culpa en esto, ¿no? Le digamos culpa a nuestro querido Adolfo, porque algo de responsabilidad tiene. Porque le podría haber dicho, por ejemplo, ah, ¿quieres divertirte? Bueno, yo me divierto jugando al Scrabble. Sí. Y tu primo Julio no hubiera dudado más de una noche y te hubieras librado de esta situación. Sí que sí. Pero bueno, la cuestión es que se emocionó el primo Julio. Claro. Dijo, la gran ciudad, romper todo, jode todo, descontrol. Y estaba descontrolado por ahí, dice. Luego pasamos y el lío comenzó cuando mi primo pasó por el edificio municipal de Alberdi, el pueblo, ¿sabes? El edificio municipal, y le dio dos piñas a un vidrio que había ahí. Dos piñas, ya totalmente ebrio, 6:30 de la mañana, póngale, le dio así y le dio dos piñas a un vidrio. Salió el sereno, sí. Pero aquí está la imagen pueblerina. Sí. Porque salió a perseguirlos en bicicleta el sereno. En una situación casi benigilesca, donde a las 6 de la mañana con el amanecer rompiendo en el horizonte. Pero un sereno no debería tener acción, porque un sereno es una persona calma, debería salir y decir, ¿qué anoche? No, claro, pero en realidad sí, debería ser así. ¿Se llama sereno por eso? No, se llama sereno porque cumple la función de sirena, pero masculino, póngale. Ah, es un sereno. Es un sereno que alerta justamente sobre las situaciones, que ponga un cuidador, póngale. Y entonces en este caso salió a perseguirnos en bicicleta. Y a un sereno que persigue en bicicleta no da miedo. No. Un sereno que persigue en bicicleta es como complicado. Pero estamos hablando de un pueblo también donde no muchas veces la gente va a agredir al edificio municipal. Entonces no se justifica tener un carro. No. No se justifica, no. Imagínense tener un carro con gasolina, listo y preparado para tener acciones que nunca van a ocurrir porque para a nadie. Adolfo saque un primo en pedote. Sí, y claro, sí, que además es forastero. Por lo tanto, es muy extraño. Dice, yo logré cruzar la. Bueno, en eso nos empezó a perseguir en bicicleta. Nosotros corríamos. Julio pateó un desagüe de la canaleta de una casa. El primo Julio estaba perseguido por la ley y a la vez tenía cierta autonomía como para seguir haciendo daño. Póngale. Lo que demuestra que no estaba muy amenazado por el sereno ciclista que iba pedaleando cada 15 minutos una pedaleada. Había tomado otra calle. Sí, no le daba alcance. Dice, fue un ruido impresionante que retumbó en todo Alberdi. Provocaron 3 metros de caño de PVC blanco al golpear contra la vereda. Aparece que pateó y cayó toda la tubería de la casa. Bueno, yo logré cruzar la calle porque Julio seguía pateando los caños estos. Estaba ensañado. Sí, y de la nada apareció un bombero. Personajes del pueblo. Sí. El bombero tiene que aparecer. El bombero está también como tratando de justificar. El bombero, el farmacéutico. Claro. El policía, que no apareció, porque lógicamente 6 de la mañana un policía no lo iba a encontrar en el pueblo. Y la pollera. Y la pollera, que es la esposa del pollero. Claro. ¿No? Que aparece ahí, dice, 6 de la mañana salía a barrer la vereda y había unos encuincles haciendo daños contra la propiedad pública. El bombero que debe justificar, porque nunca pasa nada en Alberti para que justificar un cuerpo de bomberos, salió a perseguir al primo Julio que estaba destruyendo caños, ¿no? Y me dijo, me encaró a mí, dice claro, el Adolfo. Porque te conocía. No, porque estaba más estático el Adolfo. Era más fácil encararlo. El otro como el demonio de Tasmania y no lo podían detener. Y me dijo el bombero, ¿vos hiciste todo este quilombo, gordo? Yo le dije no con un movimiento de cabeza y mi dedo índice delator señaló a mi primo como ejecutor de tamaño desmadre. ¡Qué mal! El bombero cruzó la calle y comenzó a putearlo. Y Julio le dio un empujón y salimos corriendo rumbo a la calidez y refugio de mi casa. Pero el sereno nos persiguió con su bicicleta y todavía ronda por las calles buscando a un alto y a un gordito. Bueno, en fin, me voy. El Adolfo en su casa encerrado, un muy mal ejemplo para la sociedad. Y el bombero y el sereno ciclista rodeando en estos momentos ese hogar, en la casa de Alberto. ¿Tu primo no pensó en tener una banda de punk rock? Estaría bien, ¿eh? En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Yo he llegado a este programa de radio buscando música de B-52. Cadáver Soul desde Trujillo, Perú. Sí, sí. Dice así, entré buscando B-52 y como no tengo los títulos de las canciones, decidí buscar la discografía y me encontré algo en canaltrans.com. Al ver el link de radio, no pude resistir, pues soy fanático de la radio en internet. Y me entré, lo demás llegó fíjate por inercia. Sí, esto pasó allá por el programa 1035 a fines de febrero, y lo que más recuerdo fue la versión porno de Blanca Nieves y los Enanos. Hacía tiempo que no me reía tanto. Luego escuché los especiales. Yo la recuerdo. Muy memorioso, Cadáver Soul. Dice, bueno, cuestión que nada, luego llegaron los especiales y todo lo demás. El domingo por la mañana, en fin, el programa sigue siendo muy bueno y que sigan así y toda esa mamada, ¿no? Pero la teoría que yo tenía es que ustedes eran los mismos que narraban las luchas de SmackDown y Raw en la WWE. Sí que sí, cabrón. Nos han descubierto, cabrón, ¿eh? Somos nosotros. Sí, y que el que hace la voz en off de la FM, que se llama, no sé cómo se llama, de Argentina, y que Patricia, la española, que hace la advertencia, es del programa En el Corazón de las Tinieblas. Así es. Si quieren comprobarlo, busquen todo esto en la web y verán. Ahí los dejo. Saludos para el Mico. Es muy difícil busquen comprobar todo esto en la web. Pongan FM de Argentina, les saldrá 160.000 FM de Argentina. Comprueben ahí en el vasto mundo de las FM. Qué carajo. Y bueno, SmackDown y Raw de la WWE es más fácil de corroborar. Sí, sí. Y efectivamente somos nosotros. Sí. Luis de México dice, hola desintegros, ¿cómo están? Hola, Luis. Lamento decirles que el encargo que me dieron fue un fracaso, pues qué, no, cabrón, encontré nada japonés con un número 7 y un robot. Pero bueno, encontré un buen de tarugadas, dice, desde Hentai de los Pitufos, Pitufo, con puertas anatómicas japonesas y páginas relacionadas con videojuegos. Sigue buscando, Luis. Sigue buscando. Yo no recuerdo. Yo creo que tenía el número 7 en algo del nombre. Quizás no tenía 7. Quizás no, es una posibilidad. Sí. El buen investigador seguirá investigando. Es muy viejo eso. Es muy viejo, casi blanco y negro, podría decir. Sí, sí, seguro. Si no es blanco nada más. Póngale. Yo creo que más viejo que los tres chiflados. Sí, güey, más viejo que los tres chiflados. Sí que póngale. Sí. Y la única referencia que tengo al respecto era que un japonés se ponía unos anteojos como de sol. Se hacía gigante. Y se hacía robot. Más gigante que King Kong. Mucho más gigante. Sí. O sea, más gigante que King Kong, que Godzilla. Y también tenía tres perritos. ¿Tres perritos tenía? Sí. Ya de esos detalles no me acuerdo. Tres perritos que no hacían mucho a la historia, pero que generalmente tenían sexo entre ellos cuando pasaba algo. Güey, era para niños eso. Yo pensé que se peleaban cuando pasaba algo. Bueno, sí, nosotros creíamos que se peleaban. Éramos muy inocentes, claro. Hola, soy Neo de Arequipa, Perú. ¡Hola, mía! Dice, cuando digo esto de prostituirme para juntar lana para mí, dice, porque no tengo ni un sol, quiero decirme que para que los demás me paguen y así yo pueda pagar. Neo tiene unas referencias de la economía mundial muy extrañas. ¿Por qué? Pero muy latinoamericanas, por otro lado. Es decir, se dejaría coger para poder pagarle a los demás. No, quizás. Eso se llama Fondo Monetario Internacional. Quizás y opera su parte delantera, no tiene por qué ofrecer su parte trasera. Ah, no, es verdad, es verdad. No, prostituye en todo sentido. Neo, cuando se prostituye y no anda con pequeñeces. Sí, ofrece todo. Ofrece todo. Se lanza al estrellato. Y aquí está lo que y aquí está todo. Tomen lo que les sirva. Dice, bueno, sino para que paguen porque realmente necesito plata. Algo que dijiste, pirata, es que Trica es un trago como si fuera una marca. Pero no, no, no dije que fuera eso. Entendimos, es más, nos enviaste la receta, pero tuvimos que reducir partes del mensaje, Nio. Tú comprendes, Nio. Dice, bueno, Trica es un trago sellado que puede ser un carbativo, una pomalca, etcétera, etcétera. Y se le dice Trica porque cada botella de trago te rinde 3 jarras de trago mezclado con alguna gaseosa. Así que una Trica son 3 jarras de algo con cola. Lo que vendría a ser una botella de trago más gaseosa. Póngale. O algo así. Sí. Es una bien mierda. Para pedote. Sí, bien para pedote. Sí, eso. Sí. Eso es trago de estadio de fútbol, ¿no? No me dejan entrar con la chela. Es como un clericó. Es como un clericó, pero asqueroso, como el mezcladito. Sí, bueno, sí. No sé, la gente de Tone le vuela la cabeza en Perú. Y pero es económico. Más precisamente en Arequipa, no sabemos si es generalizado en Perú esto de la Trica, es económico, sí, y rinde 3 jarras. Sí, que sí. Entonces, si tú sales como niño con poco dinero y muchas chicas, como le pasó la otra vez, sí, Trica para todo el mundo, yo invito, dijo. Se hizo loco y luego ahí anda sin poder pagar las deudas. ¡La Batanjera! ¡Ah, la Batanjera! Ah, tiene miles de problemas la Batanjera. ¿Qué pasa, Batanjera? Que mi celular, que poca madre, que una mierda, que no me puedo bajar los ringtones, que el güey que me dijo que podía, pero en realidad no podía, aunque lo te que han no cagado, entiendo... Te han cagado. La Batanjera trabaja con celulares. Sí que sí. Es decir, si tú no puedes, no puede nadie. No, y hasta no puede nadie. Y hasta otro fracaso que se anota, sí, en la historia de este programa. Dice, pero los puede escuchar. Y los puede escuchar. No los puedo utilizar. Porque parece que la han timado. Debes pagarnos. La han timado. La han timado. Batanjera, te han timado. Dice, yo no entiendo por qué fregados en el papelito donde compré mi teléfono y todo eso, dice que mi phone toca archivos de MP3 y todas esas madres. Toca archivos de MP3, pero no puedes usar como ringtone, ¿no? Claro, debe ser eso. Me quedé sin poder escuchar tu canción, Mico. No, tan tan chida que es. Chale, no se vale. Renuncio al carajo con Sprint, mi compañía de celulares y con todo. Todo usted. Bueno, está enojada la Batanjera. Sí. Cambia todo, pero, cambia de vida. Pero esto no es publicidad engañosa. Cuando dice, mira, con este telefonito puedes hacer esto, esto, esto. Y cuando quieres hacer algo, no puedes, cabrón. No, porque le sirve para escuchar MP3, pero no le sirve para colocar FMP3 como sonidito de Rington. Llamada. Pero a mí me vale madres. O sea, yo me escucho el MP3, sí, en mi super reproductor Mega MP3. El telefonito, para lo único que quiero los MP3, es para que me sirva de ringtone y bueno, tener al mico en las mañanas despertándome. Puede pagar un chingo de lana más y llevarse este que le sirve para eso. ¡Ah, mire, güey! ¿Lo hacen? Sí. Perfecto. Fantástico. Bueno, todos tienes... Te van a decir eso, Batanjera. Tú diles no. Sí, diles no. No, diles métanse no el celular donde les quepa, hijos de la pero llegada. Pero es que ella los vende. Sí, ella los vende. Por eso róbate uno. Sí, sí, sí. Estas cosas no son legales, pero sí, tratándose sí de ti, Batanjera, nosotros te cubriremos y diremos que... Haz un cambio. Que se te pegó en la se mano. Se trata de robar. Oye, después de cambio, me llevo este. Claro, el de tu jefe, por ejemplo, que debe tener un omega chingón que sí, te puedes bajar hasta las telenovelas de la tarde. Le dices, oye jefe, ya hace como un malabarismo. Claro. Oye, que es el celular que... Ah, bueno, me retiro. Adiós. Adiós. Y luego nada, sí, renuncia al día siguiente. Sí. Desde tu casa y por teléfono. Bueno, dice, todos estos pinches rintón menos, bueno, no puedo, qué sé yo, y mamada y media. Dice, igualmente me enorgullece, hablando de otra cosa, contarles que dentro de mi estado barato existe una nueva desintegrada. ¿Recuerdan a mi amiga, la que le dieron bomba y que también está en varitas mágicas? Sí, bueno, pero cómo olvidar, tu amiga, que le dieron bomba. Según ella, al principio no le gustaba el programa, yo se lo había recomendado y nada, pero ahora bajita la mano si lo escucha, dice, sí que sí, yo... Ah, es porque está sensible. Dice, hace como un año, pero ella parecía no gustarle, porque hace un año no estaba embarazada, claro, cabrona. Ahora embarazada, le pones lo que quieras delante y le y va a dar ternura. Le da emoción. Sí, ¿sabes? Sí, sí, escucha, sí, ese programa y se emociona tu amiga, sí, Batanjera. Sí. Entonces, esa es la clave del éxito. Es eso, sí, sí. Dice, sí, ah, sí, dijeron sí que sí. Póngale. Ay, chinga tu madre. Sí, sí. Ay, me recuerda cuando yo no estaba embarazada y ahora estoy embarazada. Y todas esas mamadas. Por lo tanto, mientras dure el embarazo, la tendremos aquí muy segura. Así que, bueno, un beso para ella, díganle. Para ella y saludos a la nena, un beso, a la bebé. A poner a llorar. Que ya la parió, dice. Un beso, amiga, y espero que estés escuchando esta mamada. Saludos a la nena, la bebé, chao. Ah, si la parió, ya no debe estar escuchando. No, o ya se quedó para siempre, sí, sí. Como le pasó a muchas embarazadas, ah, pues, sí, sí. Y quedaron para siempre aquí. Bueno, no todas las pingas son iguales, póngale, bye. No, no, generalmente sí, tiene un cabrón detrás, sí, sí, sí, que es el que hace la variación. Casi todos igual de pesados, pero bueno, ahí está la Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal, mis estimados carnalitos? Aquí el Desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Desmejorado. Y ahí se va el Desmejorado. ¿Por qué Desmejorado? Porque acota unas cuestiones que tienen que ver con la carrera de México en el Mundial, pero ya cuando México andaba jugando con Angola, con Portugal, claro, con... ¡Qué nostalgia, cabrón! Bueno, estaremos con el desmejorado cuando se mejore. ¡Hola! ¿Qué tal, cabrones? María Tijuanense, aquí les escribe el Rolas de Mexicali. ¡Ah, hola, Rolas! Sí, pues solo quiero decirles que hoy es mi cumpleaños, cabrones. ¡Hurra! Sí, mándenme algo, unas felicitaciones, cántenme las mañanitas, méntenme la madre, escúpanme, pero algo, huevones, bueno, algo, parte, pues. Por parte, cabrón. Sí, por partes. A ver, una felicitación. Rolas de Mexicali, que... felicitaciones en el día de tu pero, cumpleaños. Con tú. Estamos muy felices de compartirlo con nosotros. Sí. Contigo. A ver, time. Sí, a ver, time. Cánteme las mañanitas. Bueno. Un, dos, tres, va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti. Despierta, Rolas, despierta. Está bien, lagarto, ya está. Y ahora, una mentadita de madre. Ah, sí que sí. Sí, Rolas. ¡Chinga a tu madre! Y lógicamente para completar el pedido. Sí, el cierre, ¿no? Sí, el cierre, la escupida. Perfecto. Ay, te hubieras quitado los lentes, cabrón. ¡Feliz cumpleaños, güey, eh! Ahí está, dice, si me menta la madre, pues chinga su madre, ustedes también están invitados. No habrá comida, no habrá dulces, no habrá piñata, ni payasos. Viejas bichis, tal vez alguna. Perfecto. Saludos, sí. Cabrones, feliz cumpleaños al Rolas en Mexicali, ese hoyo caliente, donde vas a festejar el cumpleaños nada más que con viejas bichis. Pero esta no es una fiesta de cumpleaños. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde San José de Costa Rica llega la Chela Tica. ¡Hola, Chela Tica! Saludos, compas desintegrados. Había tomado la firme decisión de ser una desintegrada anónima, bajar los programas, cagarme de la risa escuchándolos en el bus camino a la universidad, protegida desde el anonimato. Sin embargo, luego de tantas salutaciones, dedicaciones y demás tipos de cosas, bueno, entonces pues nada, si uno lo saludan, hay que devolver el saludo. Así que hago partícipe de mi primera vez aquí, ¿eh? La primera vez que me pongo en contacto, que me uno... No, la primera vez en contacto no. No. Vendría a ser la segunda vez en contacto. Póngale, sí, claro, sí. Dice que me uno con el resto de los desintegrados. Como quien dice, mi desvirginidad. ¡Qué palabra me has mandado! Desvirginidad. Desvirginización. En realidad no es tan complicada. Está perdiendo la virginidad en el sentido de. Está perdiendo la virginidad. Sí, sí, sí. Bueno, la virginidad desintegrada, dice. Como todo, al principio da miedo y susto, pero una vez que pasa, uno le agarra el gusto y lo sigue haciendo. Tan constante como se pueda. Así que por ahora los dejo hasta la próxima comunicación con la cabina de control de la María Tijuana. Saludos a todos, en especial a la muda. Me solidarizo con ella, ya que la deben tener loca, pobrecita, entre tantos hombres animales. Besos, abrazos y apapachos, la Chela Tica. ¿Te tenemos loca, sí, muda? Sí, te tenemos... No. Ah, ese rostro como... Ay, sí, me tienen como muy loca. Bueno, hacen causa común contigo, no te preocupes. En otro orden de cosas debemos decir que nosotros también soportamos a la muda. Sí que sí. Pero no es fácil, no es tarea fácil, ¿eh? Bueno, la chelatica contigo, cabrona. Elvira Cruspe. Hola, Elvira. Es de Colima, nuestra querida amiga, y tiene un pedo. Pero, sí, es un pedo, pero muy, muy, muy cabrón, ¿eh? Me han cerrado mi galería de arte porque soy pequeña, dice. ¿Por qué? Pequeña morbosa. Esto lo dice Elvira Cruspe de Colima, México, mientras se pone totalmente histérica. Tripulantes, aquí les vengo con esta queja. Resulta que hace unos meses puse el link de Canal Tras en mi página de arte. Y pues resulta que los ojetes del host de Yoy Gallery, creo que es Yahoo Gallery, ajá, me cerraron mi página. Su excusa es porque soy menor de edad. No mamen, tengo los 18 años. ¿Qué son necesarios para tener un puto sitio? 45 años. Sí, sí, sí, sí. Se pide 45 años de edad y una cuenta bancaria para poder abrir tu sitio en Yahoo Gallery. Póngale ese. No sabemos qué pasó. Ahora no entiendo si tiene relación esto con haber puesto el link de no, de, cabrón. No, jamás. Elvira Cruspe, no te preocupes. Esto fue porque la gente del host de Yahoo Gallery es bien mamalona y súper culera. Dice, ya vendrán a pedirte. Dice, su excusa es que soy menor de edad. No mames, tengo 18 años. Yo no puedo creer todo esto. Realmente me quejo porque no me dejan sacar mis cosas de dentro. Todas las que tengo dentro de mi site. Ah, no. Eso está muy mal. Juicio. Sí, juicio total. Juicio, sé, o sea, que algún sí. desintegrado sabe juicio cómo, para millones. ¿Sabe cómo? Elvira Cruz es millonaria. Sé que sé, cabrón. Gana un juicio a Yahoo Gallery por no dejarle quitar las mamadas de dentro, claro, de su página. Sé que sé. No, pero son tuyas. Es que eso es verdad. Dejé mi familia ahí dentro, la tengo allí en la web. Dice, bueno, cuestión que la página fue bañada por IP y por contraseña. ¿Algún desintegrado podría decirme cómo recuperar mis documentos desde esa página que fue bañada por IP y por contraseña? Alguien que sepa. Para no hacer... Y Jafir, Jafir, Jafir. Póngale ese. Tenemos muchos micos que saben un chingo de estas mamadas, pero uno especialista en Yahoo Galleries. Claro, no, Mico, tú por ejemplo no, porque no sabes, claro, una mierda de no, esto. No. No sé, alguien que sepa de este tipo de cosas, ¿eh? Cómo recuperar algo que fue bañado por IP y por contraseña, que tienes tus cosas dentro de esa de sí, sí. toda la mamada. Bueno, quien pueda ayudar, por favor, a Elvira Cruzpe, esperamos aquí su llamado telefónico urgente. Desde Colima, México, Elvira. ¡Amadeus! Ahora en el DF mexicano. Ah, hola, Amadeus. Dice, ahora sí estoy muy, muy, muy, muy emputadísimo. Quiero un gran, pero gran chinga su madre para mis pinches jefes que se creen estos pendejos, nada más porque no está el office boy, agarran y me mandan por sus pinches cosas a la papelería. Office boy. No soy su pinche gato, y encima de todo esto, me pagan en un pinche lugar, ni un pinche jodido peso, y estoy todo trabajando, dice, son unos pinches explotadores. Saludos, besos al Mico, no, besos, saludos para el Mico y besos para la muda. He confundido toda una energía saludadora, sí, pero no importa, es sean que saludados. Nuestro Dios lo permite. Es nuestro Dios permite todo sí. ese tipo de cosas. Bueno, Amadeus, ¿por qué no sale Office Boy? El Office Boy. El Office Boy, que es el pendejo de los mandados, ¿verdad? ¡Qué fresa! Claro, pero está chido que te... ¡Déjame al Office Boy! ¿Eres el pendejo de los mandados? No, no, güey. I am an Office Boy. ¡Cabrón! Te da como power. Les saluda desde México, DF, en mini atascado de TV Azteca. ¡Hola, mini atascado! Solo para enviar un saludo a todos los desintegrados. Campanita. Y a Campanita, que acaba de llegar con el mini atascado en brazos. Sí, para todos los de Contralor, y en especial Chanchin Son Ramón y Alex Berbel y par de atascados, miembros vitalicios del sindicato de atascados que promueve el Día Internacional de la Panocha y los viernes de Chiquitín. Dice que viva la panocha y a tomar por culo. No se los traguen, y si se los tragan, por lo menos quitan la cáscara. Viva de Tarija, Bolivia. Dice, oh, que de vaya la mierda este programa, que parece en las mañanas de la cocina barata. Ah, no este programa. Este, no, sí. este no. Uno de que enseñan cocina barata en Tarija. Cocina económica. Cocina económica. Cómo cocinar con un huevo, póngale. Y nada más que con un huevo. Con un huevo hacer una para 20 personas. ¿Cómo hacer que te rinda llenas de arroz y le pones el y que se maten por el huevo? Bueno, aquí está. Los chinos invaden los países con ciber y supermercados. La teoría esta es de Facundo de Quilmes, Argentina. Ah, hay una invasión china de ciber y supermercados. Que tú te crees que, ah, este ciber parece... No, y hay un chino detrás en una pequeña habitación que está comandando los destinos de la humanidad. Controla absolutamente todo. Estaremos con la teoría de la invasión china en ciber y supermercados. Muy bien, por lo menos ha comenzado en Quilmes, se ve, o está muy paranoico nuestro amigo. Sí. La vela del DF mexicano dice, estaría bien que le canten el feliz cumpleaños a mi novio, el Cucho. No, el Chucho, no el Cucho, disculpe, estamos armando parejas aquí que no corresponden. Sí. El Chucho, que rebasó el primer cuarto de siglo. Por favor, señor Artica, por favor, Bere, no podemos andar de regalones. Al Chucho, no lo recordamos al Chucho, ¿no? ¿Chucho? O sí lo recordamos. No, nos ha agarrado amnesia. No recordamos al Chucho. A ver, a ti sí, Bere, pero hoy no cumples años tú, así que al carajo. Ja. Amigos, soy fiel, escucha su emisora. La emisora es del Putas. No es del Putas. No es del Putas. El Putas, ¿sí? Hace años que no viene por aquí. Sí. Por lo tanto, ha perdido toda autoridad sobre esta estación de radio. Sí, la música es la verga. No. La verga no. ¿Hemos colocado alguna banda que se llame La Verga? La Verga, no. La Verga no. La música es La Verga. Verga, sí, este es Camilo de Colombia y bueno, y nada, sigue fiel ahí con del Putas y La Verga, ¿eh? Emanuel de Tepa, México. Hola, Manuel. Está por aquí Gerardo, Ernesto Sánchez de San Salvador, El Salvador. Lu de Lima, Perú, que pregunta las cosas a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Estaremos con las incógnitas de Lu en cuestiones de alguien que está seduciendo y esas cosas. Lu. Baja, el Claus de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo la Tierra? ¿Cómo ve la Tierra? La veo amenazada por los bombardeos. ¡Wow! Moviéndose con los terremotos. No. Sí, despeinándose con los huracanes. ¡Chale! ¡Guay carajo! ¡Refugiémonos en el cuarto de abajo! See?